las dificultades que hemos tenido, siempre te tengo presente. Esta canción con mucho cariño para mi padre, Gaudencio Montalvo, por Guaral. ¡Vamos, Esperanza Montalvo! Cruel destino a donde me llevas, fatal suerte donde me arrastras. Enamorada de un ingrato que no me supo corresponder. Me dicen que ha estudiado, ¿en qué colegio estudiaré? Amoroso.